rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Bolívar Echeverría diferenciaba la política de lo político, entendiendo lo político como la capacidad de los seres humanos de imprimir y dar forma a su socialidad, decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de moldear su organización social, dando forma, contenido y sentido al conjunto de las relaciones de interdependencia, de trabajo y disfrute, que interconectan y definen a los seres humanos en tantos sujetos sociales, posibilitando la reproducción de su existencia. Por su parte, el filósofo boliviano Luis Tapia reflexiona el concepto de la política desde una postura que reivindica la condición salvaje de la movilización de los sujetos, es decir, su potencia emancipadora. Su concepto de política salvaje hace referencia a aquella forma de politización que es capaz de transgredir el orden institucionalizado dominante que proviene de los procesos del capital. Atención, atención, para la policía, no tenga autorización para continuar más allá del carrer 26 de maig. Por otro lado, tendríamos la política como política de representación, donde el representado solo es representado en la medida en que está ausente, en la medida en que es público y no actor. Es representado en la medida en que no participa de la deliberación, de la toma de decisiones, de la implementación de esas decisiones, aunque sea quien recibe las consecuencias de esas decisiones. La política de representación implica que el representado es representado en la medida en que no se moviliza, en la medida en que no se incorpora, no se materializa en los asuntos en los que es representado, no produce colectivamente de forma autónoma, sino que es representado solo en la medida en que utiliza los cauces regulados y establecidos, que implican la renuncia a estar presente. Renuncia o expropiación. Porque estar presente, por ejemplo, implica rodear un edificio para que no echen de su casa a gente, implica impedir que una fábrica abra u ocuparlas como se hizo en Argentina, implica disputar leyes, territorios a los mandantes. Y por ello, cuando el representado intenta no ser representado y no estar ausente, se rompe esa normalidad de la política. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. Esta semana cogemos el primer número de la revista Cuadernos de Estrategia, cuyo título es La restauración de la normalidad, para intentar construir un relato de cómo se restauró la normalidad de la política representativa en esta década larga que siguió al 15M. Esta semana, la restauración de la normalidad. Bueno, está bien, hablemos de sobornos. Vean, pueden elegir entre la lavadora o la secadora que les muestra el atractivo Smithers, o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡Lo cojo, lo cojo! ¿No estaba prohibido salir del edificio? No, hombre, pero ellos tienen permiso para dar una vuelta de entre 20 y 45 minutos. Ellos son la juventud rebelde y hay que dejar que se expansionen. Oye, chavales. ¿Es a nosotros, tronco? Quería haceros una pregunta. Mira, ¿vosotros sabéis que a mí no me dejan entrar ahí a vender mi limonada? Algo se ha oído por ahí dentro. ¿Y? ¿Qué pasa? Yo pensaba que cuando los jóvenes os enterarais, pues oye, armaríais algún follón. Manifestaciones, cóctel Molotov, cantares revolucionarios. Algo bonito, coño. Pues no, tronco. No ha habido suerte. Es que hemos estado por ahí de buen rollo, ¿sabes? En unas jornadas de reflexión. Pero oye, si nos lo recordáis dentro de un par de días, os echamos una mano o pasamos de vosotros mogollón, por donde nos dé. ¿Vale, colega? Hombre, yo os agradecería que me echaseis la mano, la verdad. Porque no quiero ser yo el protagonista absoluto de esta revuelta de los limones. A mí me gusta repartir juego, ¿entiendes? Que la cosa sea más colectiva. El modelo socialdemócrata, que es crecer y redistribuir consiguiendo pleno empleo y servicios sociales. Yo diría que ahora los que entonces decían eso y ahora dicen que no podemos perder lo que hemos conseguido, pues debían estar equivocados entonces o ahora, porque no habríamos perdido nada de lo conseguido, de los fundamentos de esa cohesión social, que yo sí creo, anticipo, que están en peligro. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona, me voy alineando. Caben pocos matices respecto de que hemos vuelto a una política normalizada. Según los canales establecidos por el monopolio de los partidos, la reducción de los derechos políticos a la adhesión a una u otra fracción del régimen y la emisión del voto en las convocatorias establecidas. Ni grandes movilizaciones irrecuperables por la clase política, ni grandes impugnaciones a su monopolio marcan hoy el territorio de lo que llamamos política. Efectivamente, lo que se ha restaurado es el régimen de 78. La pregunta, por tanto, es cómo abrir de nuevo la situación, cómo recuperar la apertura de lo posible que, con todos sus límites, prometió el 15M. En el primer número de Cuadernos de Estrategia, titulado La restauración de la normalidad del 15M a los gobiernos progresistas, se plantean algunas de estas preguntas, sobre todo a partir del análisis de ese ciclo que comenzó en 2011 y se da por cerrado ya. Y uno de los textos que componen esta revista, La izquierda post-15M, pilar de la restauración, está escrito por Emanuel Rodríguez, donde escribe sobre la izquierda como el polo determinante en el que se construye esa política normal y al que han sido conducidas la mayor parte de las fuerzas que emergieron en el 15M. Emanuel Rodríguez es historiador, sociólogo y ensayista, es editor de Traficantes de Sueños y miembro de la Fundación de los Comunes. Emanuel, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí hoy. Bueno, primero señalar que escribes uno de los textos y cada uno de los cuatro componen la revista mira, digamos, ese ciclo que va desde el 2011, desde el 15M hasta la actualidad, desde un lugar diferente. Y lo quería decir al principio porque para cualquiera que nos escuche, que entienda que la mirada de la que vamos a hablar no se centra en otros aspectos que sí lo hacen en el resto de la revista. Y en este caso el tuyo diríamos que se enmarca en el ámbito de la representación, de la política representativa. Sí, o sea, yo creo que, bueno, primero, pues, como ya has comentado, pues esto es una iniciativa nueva, la de Zona de Estrategia, que edita estos cuadernitos y que la podéis ver en zonadeestrategia.net. Y que, bueno, pues lo que intentaba era básicamente un grupo, pues, de gente que venimos trabajando desde hace bastante tiempo alrededor de Traficantes de Sueños, de lanzar pues un ámbito de discusión y, si queréis, de elaboración, de análisis, de investigación, que no está cubierto en la situación en la que estamos. O sea, yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo que vivimos una etapa que las fuerzas que se pusieron en marcha durante el ciclo de protestas que siguió a la crisis de 2008 y que conocemos como 15M, a partir de 2011, pues ha sido absorbido, ¿no? Absorbido por los canales institucionales de muy distinta manera. Incluso en Euskal Herria yo debería decir que no hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea, todo lo que ha sido el fin de ETA y la evolución de la izquierda abertzale, ¿no? Entonces, creo que eso merece una explicación, o sea, porque una de las cosas que pasa mucho en el ámbito del Estado español es que se lanzan hipótesis, se lanzan relatos, se lanzan narrativas y luego nadie se hace cargo de ellas, ¿no? Una vez se han agotado. Y eso, la verdad, es que es un flaco favor, ¿no? A las posibilidades políticas que podríamos elaborar de aquí a un futuro. O sea, era el momento de contrastar qué es lo que ha pasado en la realidad, ¿no? No tanto las hipótesis que se lanzaron en su momento, ¿no? Sí, o sea, lo que se trata es básicamente de ver qué ha sucedido con todo eso que se llamaba la nueva política. O sea, acordaros que Podemos creo que lleva a ser primera fuerza en el País Vasco, ¿no? no estoy confundido. Sí, ha habido momentos y también explica, porque como mencionabas antes, buena parte de la izquierda, Berchale se ha mirado en ese espejo también, claro. Bueno, por empezar un poco, por irnos situando, ¿a qué hace referencia ese término de restauración y por qué consideráis el 15M como un acontecimiento de ruptura de la normalidad que podemos dar por restablecida? ¿Qué fue de diferente el 15M y por qué podemos hablar ahora de restauración? Sí, en realidad, en términos historiográficos, merecía la pena hacer el juego. Como estamos acostumbrados a mirar siempre la historia política con cuyo centro es siempre el Estado-Nación, pues en el caso de la historiografía española o de la historia de España, podríamos decir que hay una serie de rupturas, ¿no?, que vienen de todo lo que es la crisis de la monarquía absoluta, la fundación de la propia nación española, del propio Estado-Nación en términos liberales. A partir de Fernando VII siempre se ha hablado de procesos de revolución democrática, liberal, y de restauración posterior, ¿no? Si queréis coger la revolución de 1812, que se llamó así en ese momento y no tanto guerra de independencia, y la restauración borbónica de Fernando VII. Luego eso se vuelve a dar en 1820. Luego lo tenemos con la Revolución Gloriosa del 68, la Primera República y la nueva restauración. Se ha hablado la segunda restauración, ¿no?, que es la de Cánovas del Castillo y que dura hasta la Segunda República. Y luego tendríamos la dictadura y luego, pues después de la Constitución del 78, pues otro proceso, ¿no?, de normalización después de los agitados años 70, que es pues la instauración de la democracia tal y como la conocemos. Yo creo que el 15M pone en crisis esa línea otra vez y que se podría hablar ahí de una suerte de, bueno, pues en los propios términos de la época se decía de revolución democrática, ¿no?, la época que es antes de ayer, del 2011-2012. Y que eso acaba y que da lugar a un proceso de institucionalización que es, yo creo, lo que conocemos como nueva política. Podemos sumar las candidaturas municipales. Yo creo que el proceso también se debería incluir allí, incluso la ola feminista y su desembocamiento en procesos también de institucionalización a partir de 2000, después de la pandemia, 2020-2021. Y que estamos en una política que vuelve a ser una política normal, una política de élites, de partidos, de representantes, de articulación del voto como el hecho fundamental, con poquísima movilización y con cero innovación, si queréis, en términos de formación de contrapoderes, conflictos, manifestación pública, etcétera, ¿no? Si nos retrotraemos a los últimos años de la dictadura franquista, los años 70, como nos mencionabas, fueron un tiempo bastante convulso, ¿no?, en que se acompasaron pues unas luchas vecinales, por poner unos ejemplos, desde los barrios con capacidad de generar sus propias instituciones populares, al tiempo que un importante ciclo huelguístico cada vez más radicalizado y además que presentaba bastantes dificultades para ser controlado por la patronal y ya no funcionaba tanto el golpe represivo. Y a esto se sumaban también las cada vez más frecuentes movilizaciones que rompían también con el orden y control de la calle por el régimen que había sido tradicional por la dictadura franquista. Es decir, una crisis de gobernanza. La respuesta a estas grietas cada vez más difíciles de controlar en aquella época fue ampliar el sistema de representación, integrando a algunos de los agentes de esa ruptura de la normalidad, ¿no? Véase las asociaciones de vecinos, véase la integración de los sindicatos, que como decía la canción, convirtiéndose casi prácticamente en funcionarios y ampliando el reparto de esa representación a diferentes partidos que antes estaban excluidos, ¿no? Previo paso además a algunos de ellos de que se adaptasen a esa situación, ¿no? Veamos el PSOE a la aceptación de la monarquía, ¿no? El PSOE monárquico, otros partidos también. Esa sería la base del régimen del 78. ¿Y esto sería una restauración en el que ha sucedido, a grosso modo y de forma muy burda, algo parecido? Bueno, yo creo que tú lo has contado mejor que lo haría yo. En parte, sí. O sea, la cuestión es que yo lo que creo que es también interesante situarlo también fuera de ese hilo historiográfico, que parezca paradójico, ¿no? O sea, lo que se produce no es simplemente una crisis del régimen de 78, lo que se produce es una crítica feroz, y yo creo que profunda, a la forma democrática liberal en el 2011. Lo que pasa es que esta noche llega a profundizar. O sea, realmente no se está hablando de una nueva república, en cierto modo. Se está hablando de democracia directa, se está hablando de, incluso en términos muy materiales, de ocupación de las plazas, de los principales centros simbólicos de todas las ciudades, bueno, pues se habla incluso de las comisiones que se establecen, de un cambio radical de los órdenes constitucionales. Eso yo creo que fue un momento, pues, en cierta medida maravilloso y que conforma un acontecimiento que abre un horizonte de posibles nuevos, ¿no? Eso es lo que es un acontecimiento. De repente se produce una apertura de algo que estaba imprevisto, ¿no? Y nacen cosas nuevas. La cuestión es, ¿por qué duró tan poco y por qué hemos vuelto a una forma política que no es tan distinta de la que había antes de 2011? O sea, una forma de bipartidismo ampliado, ¿no? Con una izquierda y con una derecha que tienen unos satélites ahora en su extremo, ¿no? Sería Vox y Sumar Podemos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido para no haber podido conseguir mantener la brecha pues más abierta? En términos incluso muy pragmáticos y muy realistas e incluso muy moderados, ¿no? ¿Cómo no hemos sabido construir contrapoderes nuevos en este proceso? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué las inercias conservadoras han sido tan fuertes? Pues vayamos, si te parece, a quizás a esos primeros momentos de ese acontecimiento que fue el 15M, donde podemos observar una gran capacidad de movilización, tanto por ocupación de las propias plazas y esos espacios simbólicos que nos mencionabas, como la gran cantidad de marchas del rodea al Congreso y demás. Una gran capacidad de movilización, pero como dices en el texto, también se encontró pronto con un techo de cristal, es decir, gran capacidad de movilización, pero quizás dificultad para asediar al Estado, para conformar efectivamente contrapoder. Ahí hay dos cuestiones que yo creo que se me presentan muchas veces en los movimientos. Una, como capacidad para elevar más el reto político más que el enfrentamiento con el Estado, es decir, la capacidad de haber sido como más profundo en la propuesta, que probablemente en términos de lo que es la historia de los países latinos, ¿no?, del sur de Europa o de América Latina, pues hubiese desembocado en un proceso constituyente, ¿no? Que quizá probablemente tampoco hubiese tenido pues una capacidad de desarrollo muy grande, ¿no? Y seguramente le hubiesen dado la vuelta. Pero hay otra cuestión que es la capacidad que tuvo el movimiento y que creo que no tuvo, pues estuvo demasiado limitada para generar sus propias instituciones, ¿no? Sus propios contrapoderes que son y van más allá de los propios partidos. Mira, un ejemplo para que se entienda. Cuando Podemos se lanza a la palestra, se forman un montón de asambleas locales que los propios líderes de Podemos llaman círculos, ¿no? Y que reproducían pues lo que había sido las asambleas del 15M, quizá con ciertas variantes en la composición, a lo mejor más popular, ¿no?, de lo que había sido el 15M. Y esos círculos quedaron inmediatamente subordinados a la lógica de partido. Eso yo creo que es algo que señala la escasa autonomía, ¿no?, que hubo en ese momento para generar una organización que podía haber perdurado, podía haber tenido una vida propia, podía no haber estado subordinado a los propios organizadores, ¿no?, convocadores, convocantes del propio partido, ¿no?, aquellos que lanzaron el proceso, pero que no necesariamente lo tendrían que haber gobernado, ¿no? Ese es el problema, es decir, no se generó en ese ciclo pues una nueva constelación de instituciones diferentes, ¿no?, de contrapoderes, instituciones populares, asociaciones, centros sociales, lo que fuese, ¿no? Permíteme, ya que has mencionado América Latina, y entiendo que el espejo boliviano ha estado siempre presente, ¿no?, aunque quizás la comparación sea un poco marciana, pero bueno, entiendo que siempre ha estado en el imaginario de mucha gente, quizás desde diferentes polos también. Es decir, estamos hablando de un proceso de los 2000, es 2005, ¿no?, en ese ciclo que iría desde 2000 a 2005, en enero 2006, en el que entra el MAS en el gobierno, ¿no?, que en el que tenemos diferentes ciclos insurreccionales, desde la Guerra del Agua, ¿no?, con el eje central en Cochabamba, protagonizada por toda esa serie de colectivos, espacios e instituciones populares que se aunaban en la llamada Coordinadora del Agua y de la Vida. Tenemos la Guerra del Gas y todo ese movimiento difuso que tiene su eje también en las Gentes del Alto, ¿no?, nuevamente amparado en instituciones como las juntas vecinales o las formas de organización y lucha tradicionales rurales del altiplano aymara, que nuevamente convergieron en otro de los vectores de ese periodo insurreccional. Y había un tercer pilar de todo ese proceso boliviano, el que estaría protagonizado por los cocaleros y en ese aspecto hegemonizados por una corriente más cercana a la forma tradicional de partido, que sería el MAS, ¿no?, con liderazgos más carismáticos como la figura de Evo Morales, ¿no? Y en este proceso, digamos, de ciclo de luchas hubo una crisis de representación, hubo capacidad de movilización, pero también hubo unas instituciones populares fuertes, capaces de sostener esas movilizaciones, que durante el propio proceso de lucha fueron asediando al Estado, radicalizando sus posturas. Hablamos de cortes de carreteras, enfrentamientos al ejército, ahogar la capital, obligar a huir en helicóptero a uno de los presidentes de Bolivia. Es decir, ahí aparece ese poder destituyente de forma muy clara, y tras ese ciclo se asoma al horizonte, se va asomando al horizonte que el MAS ocupe el poder político. Y a partir de aquí es cuando también se da ese proceso también de restauración, ¿no? De institucionalización y cooptación de las estructuras populares, los movimientos que habían protagonizado las luchas. Es decir, terminó sucediendo eso también, pero sí que es verdad que, un poco por lo que entiendo que nos estás diciendo, que en el caso español no se llegó a dar ese proceso de generación de instituciones populares con suficiente autonomía como para seguir continuando esa pelea y mantener esa autonomía frente a este modelo de partido, ¿no? Pues imaginémonos, claro, si es que el caso del Estado español es tan distinto al boliviano. O sea, Bolivia sigue siendo un país donde realmente existe una realidad indígena que es material. No solo por la lengua, la cultura y todo este tipo de cosas que sean lo más superficial, sino que tienen la capacidad, o hasta hace poco tenían la capacidad, de tener instituciones que gestionaban espacios propiamente comunitarios y que incluían territorio, aguas, comunidades, municipios, etcétera. Eso está completamente al margen de lo que es la realidad de un Estado desarrollado, capitalista, formado por una sociedad de consumidores de clase media, ¿no? Entonces, imaginemos que si en el caso boliviano pues estas instituciones fueron finalmente doblegadas, pues lo poco que se construyó aquí pues realmente prácticamente se disolvió, ¿no? En el ciclo de institucionalización. Nosotros tendemos a pensar la política siempre alrededor del Estado, y eso hace muy difícil que los experimentos de democratización del propio Estado pues sean capaces de perdurar, porque para que haya democratización tienes que negar en parte el monopolio del Estado. Es decir, tiene que haber instituciones que disputen al Estado ámbitos de gestión real sobre territorios de vida, sea un municipio, sea una comunidad de vecinos, sea lo que sea, ¿no? Sea un centro social, un determinado espacio urbano, ¿no? En la medida que todo eso se estataliza y se institucionaliza en ese sentido, pues inmediatamente pierde vida y pierde autonomía. Eso es el gran problema de estas sociedades tan penetradas por el Estado, tan constituidas por el Estado y tan dominadas por sus clases medias, es ese, realmente. ¿Y lo que sucedió en el caso español es que emergió una nueva clase política? Yo creo que claramente, ¿no? O sea, que a día de hoy ya existe una renovación de los cuadros políticos de la gran mayoría de los partidos, que además corresponden en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, con la generación del 15M, ¿no? O sea, como gente que ando por los 40 y tantos, 50 y pocos, 30 y muchos, ¿no? Ese es un poco el espectro en el que estamos, y que hablan muy parecido a la gente que participó en el 15M, de ciudadanismo, democratismo, lenguaje de los afectos, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo se dio en esos años la creación de una nueva esfera mediática de izquierdas. O sea, la cuestión es qué es lo que ha producido el 15M también en términos políticos. Y una de las cosas que yo creo que ha producido, que en esto hay que ser claros también, es que ha producido un ámbito de lo que podríamos llamar de nueva izquierda, de renovación de la izquierda. Y un polo fundamental de ese ámbito es esa clase política de izquierdas de la que hablábamos hace un minuto, pero otro polo fundamental es una suerte de esfera mediática nueva, ¿no? Que yo creo que antes de 2008 o 2011 no existía, o solamente existía de forma muy embrionaria, ¿no? Pues existía, yo creo que el precedente a público, pero el diario también creo que se genera sobre sospechas, se produce pues la explosión de todos estos medios digitales, Infolibre, el propio Salto, que es la evolución de Diagonal, bueno, un montón de medios, ¿no? En Cataluña también. Y estos medios son los que han constituido, muy en conexión con las redes sociales y la aparición de también de un ámbito, de, podríamos llamar, como una especie de charco en Twitter de la nueva izquierda, o sea, un ámbito de, ¿no?, de socialización, de discusión para ellos, pues esta esfera mediática, que yo creo que es lo que sostiene el espacio de esta nueva izquierda. La cuestión es que, precisamente al estar como muy envuelta en su burbuja, pues yo creo que comunica mal con todo lo que no es la propia referencia a lo que sería la propia posición de esa clase política dentro de las instituciones. Es decir, que no tiene capacidad de orientarse por luchas, movimientos, vincularse a ellos orgánicamente, etcétera. Vive muy en la burbuja de la política entendida como comunicación y una política completamente espectacularizada, ¿no? Por eso nos separan, ¿no?, en todas las guerras culturales de la defensa de lo que es la posición de izquierda siempre, ¿no? Una incapacidad de tener como un análisis propio. Y es un proceso que yo creo que es la constitución de esa esfera de la nueva izquierda, mediática de izquierdas o 15M, pues sufre un proceso también de deterioro y de involución, ¿no? O sea, mientras que en el principio está muy vinculada al movimiento, luego se va vinculando cada vez más a los procesos de institucionalización política y de esa clase política, ¿no? Va perdiendo pie sobre la realidad social que la vio nacer, ¿no? En este ámbito comunicativo también citas o hablas de una especie de carrera del comunicador político que empieza como tuitero, ¿no?, concluye como opinador profesional, empresa, en las tertulias televisivas, pero que en ocasiones también responde a ese perfil que me da la impresión de que responde a ese perfil que se ha sentado tanto en esa tendencia de las redes sociales del reaccionador, ¿no?, el que comenta, reacciona a lo que otros hacen o lo que pasa en otros lugares, pero sobre todo muy relacionado con el ámbito, en este caso, con el ámbito electoral, ¿no?, con lo que hacen otros partidos o lo que ha dicho tal político o tal política. Sí, yo creo que es una cosa que también estaba en el 15M, que es que entender la política básicamente como un espacio de discusión y de comunicación, ¿no?, de convencimiento del otro y no simplemente de articulación de poderes. Y yo creo que es de poderes contra poderes. Y yo creo que eso se ha traducido, a medida que la política se iba reduciendo al ámbito institucional y a la guerra cultural, en que básicamente pues, había un correlato muy fuerte con lo que estaba produciendo en redes, donde lo que prima es la capacidad, como tú señalabas, pues de estar al quite de cada capítulo que haya, cada pequeño flame, cada pequeña discusión, pues tener una posición y ser lo suficientemente ingenioso en ella. Y eso a día de hoy da renta, o sea, permite pues luego construir carreras, ¿no? Como opinadores, pues luego el salto de las redes a la prensa o a la tertulia televisiva, pues yo creo que ha sido bastante corriente, ¿no?, en este tiempo. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Utilizas también un término neoprogre. ¿Qué es lo neoprogre? Yo creo que hay que reconocer que la extrema izquierda se sostiene sobre una base ideológica propia. Es decir, que no hay izquierda si no hay una posición ideológica en la cual te sostiene, ¿no?, te articulas, te convierte en tu criterio de verdad, el pivote sobre el cual elaboras los juicios, ¿no? Y en una política que básicamente es comunicación y es inflación verbal y es comunicación, el argumento moral tiene que estar al quite constantemente. Y yo creo que eso sirve, el término neoprogre, como una evolución de lo progre para describir ese ámbito ideológico, ¿no?, que en cierta medida sería como el opuesto al facha, ¿no?, y que son dos elementos que se retroalimentan constantemente. Nos encontraríamos pues que básicamente la política es un juego de opiniones morales, unos tienen unos valores y otros tienen otros, pero en su articulación con lo que es la realidad social y con lo que son las posiciones sociales reales, materiales de la gente, pues creo que hay una distancia siempre, y que además la gente común desconfía bastante, ¿no? Es uno de los elementos de perdición de la izquierda, ¿no? Su insistencia en su posición moral, ¿no? Cada vez es más moralista, cada vez es más poseedora de sus propias verdades, ¿no? Y la gente pues muchas veces pues reconoce como hipócrita, ¿no? O sea, como una moneda que se cambia en un determinado ámbito comunicativo y que da unos réditos a unos y se los quita a otros, ¿no? No es una, también un proceso que está ligado a la institucionalización y a la degeneración, si queréis, de este espacio político. Una degeneración que además entiendo, has mencionado en varias ocasiones la guerra cultural, ¿no? Estamos hablando ahora mismo del ámbito mediático y que además tiene una centralidad en cómo se constituye esta nueva izquierda. y además que algunos de los líderes de algunos de estos partidos, ahora mismo concretamente Podemos, lo repiten continuamente, ¿no? La necesidad de construir hegemonía, y se está refiriendo continuamente a esa hegemonía cultural y a esa guerra cultural, ¿no? Que no deja de ser en buena medida lo que nos decías de discusión de opiniones y en el ámbito, digamos, dialéctico principalmente, pero que no hay de fondo ningún tipo de construcción de contrapoder. O sea, el problema es que muchas de estas guerras culturales cada vez viven más aisladas y más enconsuladas. A medida que se teataliza cada vez más la política y comunica cada vez menos, que es lo que uno de los efectos de lo que estamos, pues se produce una distancia cada vez mayor de una parte importante de la sociedad respecto a ese espectáculo en el cual pues uno no cree en nada, ¿no? O sea, produce cinismo, como es natural, ¿no? O sea, que uno pues va a votar casi con la nariz tapada cuando se va a votar, ¿no? Eso es una cosa que habla precisamente de que los efectos de esa lucha hegemónica en el ámbito mediático, pues más que producir hegemonía, lo que producen es aislamiento o una reducción a los tuyos, a los convencidos, ¿no? La idea de Pablo Iglesias de que antiguamente en las tertulias se ensayaban los argumentos que uno podía dar en el bar, pues yo creo que es bastante falsa. Sencillamente a día de hoy la polarización que hay en el ámbito político es, me temo, que mayor que la que hay en el ámbito social, ¿no? Y que la gente pues hace cálculos de otro orden a la hora de definir su posición política, ¿no? Creo que lo que ha sucedido es justamente lo contrario de lo que uno podría esperar. Es decir, no hay una... Hay un descreimiento, hay una vuelta al descreimiento. Esto es parte también de la normalidad, ¿no? Y en la medida que hay una situación económica que sea relativamente brillante, pues ese proceso de la política como espectáculo y sin capacidad de contagiar a ciertas mayorías, pues va a ir a más, no va a ir a menos. Si hay crisis, probablemente pues eso se encarne de otra manera, pero una situación como la actual es difícil que produzca nada. Estamos hablando también de política de la representación y en este sentido también ese nuevo perfil de neoprogre ha ahondado quizás en cierta separación entre activista y afectado, es decir, en este caso el afectado sería el representado y el activista el que le representa, pero sin estar directamente implicado en las explotaciones, dolores y sufrimientos o las desigualdades en las que sí que está el representado, en este caso el afectado. Sí, bueno, yo creo que en el texto se refería más bien a cómo los movimientos sociales y el 15M no consiguió generar un marco de alianza social, si quieres, de carácter interclasista, ¿no? O sea, que por ejemplo en el movimiento de vivienda se ve muy bien, ¿no? O sea, que hay un movimiento de vivienda que todavía es relativamente sólido, mucho menor que el que había en los años de la crisis, pero donde el sector que de alguna manera dirige el movimiento sigue siendo un sector activista que no corresponde básicamente con el afectado, ¿no? Yo creo que eso en los dos ámbitos también se reproduce. Es decir, donde la política entendida como comunicación es una política muchas veces de expertos y de comunicólogos o de representantes, pero no es una política de organización de sectores sociales fuertes, ¿no? Y eso, pues, yo creo que señala también, pues, que consonante o congruente con todo este proceso que me señalaba antes, ¿no? Dices también que también se ha ido constituyendo en estos años la figura del experto activista, ¿no? que ha construido cierto horizonte de profesionalización de ese activismo, una especie de militancia con premio. Esto ha sucedido así también, que desde la militancia ha llegado a profesionalizarlo. No toda la militancia, pero sí hay algo nuevo, ¿no? O sea, que en todo este proceso de institucionalización no solamente se ha creado una clase política, la figura del nuevo periodista, el influencer o el opinador, sino que también hay otra figura que proviene de los movimientos sociales, que es la de los campos expertos, ¿no? Y que a día de hoy hay bastante dinero en pagar asociaciones y pagar determinados ámbitos, observatorios, institutos, etcétera, donde precisamente la vieja militancia de los movimientos sociales, que antiguamente pues no acababa en ningún lugar, pues a día de hoy acaba en una suerte de carrera profesional, ¿no? Tampoco súper exitosa, pero real, ¿no? Vayamos a la recomposición de esa izquierda institucional, de partido y demás. ¿Cómo ha sido la evolución de estos partidos? ¿Fueron algo rupturistas o realmente rupturistas ya desde el principio y luego degeneraron? O sea, lo que yo creo es que, bueno, o sea, el momento en el que se constituyeron los partidos es un momento de aventurismo, ¿no? Es un momento de condotier y condotieres, ¿no? O sea, de empresarios políticos, por decirlo así, ¿no? Donde se proponen iniciativas y algunas salen mal, como por ejemplo le pasó al partido X, y otras salen bien, ¿no? Como le pasó a Podemos o la candidatura de Ada Colau. Entonces, en ese proceso hay unas expectativas enormes y yo creo que hay una capacidad de movilización detrás de estos proyectos, ¿no? De candidatura o de, si queréis, de protopartido, pues que sitúan a muchísima gente detrás de ellos, ¿no? El caso de Podemos yo creo que es espectacular, ¿no? O sea que realmente pues se llegan a construir, no sé si cerca de 800 círculos, una cosa así. O sea, son decenas de miles de personas participando en un proceso, ¿no? Lo único que eso se destruye muy rápidamente y se destruye en parte de una forma muy decidida por parte de esos aventureros, ¿no? De esos empresarios políticos. En el sentido de que esto podría representar para ellos una suerte de amenaza de organización que podría en un futuro pues sustituirle, ¿no? Hacerle sombra, ¿no? Y ese capital se destruye. Es paradójico porque también es la manera en la cual ellos también acaban siendo autoabolidos, ¿no? Lo que queda en los partidos es básicamente, y a día de hoy de una forma muy clara, son grupos de notables y de seguidores de estos notables que luchan en operaciones fraccionales infinitas, ¿no? En alianzas y conflictos, ¿no? Y esto lo que da es la imagen a veces bastante terrorística de peleas ¿no? internas e infinitas, en las cuales realmente no hay posiciones políticas detrás y tampoco hay una masa, si queréis, de seguidores o de militantes detrás de ellos, ¿no? Es un proceso de vaciamiento, ¿no? De toda esa energía política que se puso al principio detrás de ellos, ¿no? También el resultado de eso es también su caída electoral, ¿no? Donde ya realmente pues son pocos los que pueden acompañar y defender públicamente esa sociedad, ¿no? Bueno, yo lo estoy pensando también no en todo momento, pero bueno, también en parte desde la clave, un poco desde donde te hablo, ¿no? Desde Bilbao, desde el País Vasco, han sucedido cosas similares. ¿Te atreverías a hacer una mirada, aunque sea de pájaro, de también lo que ha ido sucediendo en los últimos años desde ese ámbito de la representación política? Pues no te sabría decir del todo, pero tampoco creo que sea mi posición, pero creo que el proceso de institucionalización de la izquierda abertzale corresponde con este tipo de procesos, pero obviamente no es lo mismo. Estamos hablando de un partido y de una comunidad política que tiene una trayectoria infinitamente más sólida y más larga que lo que se sucede a partir de 2011. Pero, vamos, esos procesos de institucionalización son relativamente similares, ¿no? Siendo diferentes, claro. Y de todas maneras la sociedad vasca es una sociedad mucho más orgánica que lo que son pues una ciudad como la de Madrid, ¿no? Donde realmente pues la gente funciona en un anonimato muchísimo mayor, ¿no? Los procesos son más dinámicos y menos orgánicos, ¿no? Donde realmente pues el quién es quién no se sabe muy bien quién es, ¿no? No responde, no actúa, no interviene, no es capaz de organizar la realidad política, ¿no? Sí que es verdad que hay una diferenciación, ¿no? de una tradición más orgánica, lo digo porque incluso cuando, digamos, en esa hegemonía de la izquierda abertzale, ¿no? que apuesta, digamos, por esos procesos de institucionalización, incluso cuando surgen disidencias, la tendencia es a la de formar nuevamente también una organización partido, ¿no? que también hace una estrategia similar de cooptación de lo poco que haya de instituciones populares o de colectivos autónomos, apostando nuevamente por digamos esa política espectáculo. Estás pensando también en eso, en el ámbito mediático, en la abstracción y en la teoría, más que en el confluir en las luchas concretas, que entiendo que es un poco lo que está de fondo, ¿no? El construir contrapoder. Sí, yo creo que eso es un análisis que habría que hacer más, ¿no? Y escribir más sobre lo que sucede allí, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos en este sentido? Porque si, como nos dices, digamos, este ciclo está cerrado, ¿no? Y lo que podemos observar ahora mismo en el ámbito y que la política vuelve a estar centrada o con la mirada, digamos, en el Estado, ¿no? Estadocéntrica, ¿no? Y con una forma de partido tan tradicional como antes, ¿cuál es la mirada que tenemos que tener a partir de ahora o dónde tenemos que buscar? Yo creo que no se puede cerrar completamente el análisis de una forma en que esto ya está completamente articulado y el cierre del ciclo pues es definitivo, en el sentido de que el ciclo político que se habla tras el 15M sí está cerrado. Lo que no está cerrado son las dinámicas de crisis económica, social y política que a medio plazo pues seguramente aparecerán de otra manera. Entonces lo que yo creo que es básicamente tratar de entender esas dinámicas de crisis y tratar de ver dónde se van a producir las líneas de quiebra, ¿no? Y a partir de ahí pues pensar la política desde esos lugares, que no son los de la política institucional y que no son los del enfrentamiento de derecha e izquierda, en un sentido que se figura en términos mediáticos y comunicativos, sino que son, se van a articular en otro lugar. O sea, sectores de la migración, sectores no integrados, sectores precarizados, sectores que no participan del reparto ni de la zarpa actual, ¿no? Emmanuel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco qué ha pasado en todos estos años, en este caso con la izquierda, ¿no? Y cómo ha colaborado, ¿no? Esta izquierda post-15M en, como un nuevo pilar de esta restauración de la normalidad. No, muchas gracias a vosotros por el programa, que está genial y que lo seguimos aquí con atención. Así que espero que podamos contribuir en otra ocasión. Hombre, eso seguro. Hemos hecho una pequeña reflexión sobre ese proceso de normalización de lo que en su momento se llamó nueva política. Hemos hablado de ese proceso de restauración, esa vuelta a la mirada hacia el teatro electoral, hacia la política de representación. Y como os decía al principio del programa, la representación solo es posible cuando el representado está ausente, cuando es espectador y no protagonista. Y si las plazas centrales de las ciudades hace tiempo que se vaciaron, ¿qué sucedió con la conflictividad? ¿Dónde están esas líneas de quiebra de la que nos hablaba ahora Emmanuel Rodríguez? Más allá de esa política convencional, regulada y normalizada, de esa política restaurada, yo le preguntaba a dónde tenemos que mirar y me decía que debíamos buscar esas líneas de quiebra. Dado que la crisis social material se viene más pronto que tarde, ¿dónde puede estar esa línea de ruptura? Eso es lo que analiza Pablo Carmona en otro de los textos de este primer número de Cuadernos Estrategia, y en unos días hablaremos con él, retomando este debate a partir precisamente de esa pregunta, posando la mirada ya no en la política parlamentaria, en la política de representación, en la izquierda restaurada, sino más abajo, rebuscando qué ha sucedido con la conflictividad y qué podemos anticipar para lo que viene. Pero eso en unos días. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y autonomía.